nah, get going, boys, come on. That's it, that's it. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Mi nombre es Juan Carlos Preus, el de nuestro amigo Gervasio Balati. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Detrás del vidrio, David Quintero. Bueno, el trío Galleta. ¿Te acuerdas? Bueno, no te acordás, bueno, no, el trío no, Galleta. Soy muy chiquito. Años 70, el trío Galleta. ¿Te acordás, David, vos? ¿Lo escuchaste? No, bueno, cago. Si yo nací en los 70 y él es más chico que yo. No, bueno, el trío Galleta. Un famoso trío de rock argentino. Bueno, eso somos nosotros. Bueno, jornada muy especial la de hoy, como comentábamos hace un momentito cuando hacíamos el pase con la gente del Zoom Deportivo, día de cumpleaños, ya inmediatamente festejamos junto al pianista cubano Manuel Varela, presentando, iba a decir su último disco, pero justamente hoy buscando algo de data, se publicita en su página web un nuevo disco, que seguramente muy prontamente vamos a poder compartirlo, Expectativas, se llama el nuevo disco de Manuel Varela. Junto a la New Coban Express, su ahora ya conformada como banda estable. El disco que vamos a escuchar hoy fue el disco que presentáramos hace un tiempito atrás. Volvemos a repetir, porque fue una ocasión especial, ¿no? Como la de aquella vez con Alde Meola. New Coban Express, que fue nominado para los premios Grammy el año pasado, que premios que se otorgan a principios de cada año. Realmente un disco muy, muy, muy, muy lindo. Este jovencito, muy jovencito músico cubano. Y quizá la celebración más importante, como también decíamos hace un momentito, es que hoy festejamos o celebramos, conmemoramos nuestro 23 aniversario. Hace 23 años que por allá arrancamos esta larga aventura, ¿eh? Que nunca pensamos que íbamos a llegar hasta acá. Bueno. Y conmigo, menos con menos. Bueno, peligró en un momento, ¿eh? Porque hubo una época en que éramos muchos. Era fácil porque gustos diferentes, estilos diferentes y más livianito también, como para cada uno se preparaba un dos o tres temas y con eso. Pero fueron abortando la presencia muchos de, bueno, entre ellos, bueno, mi hermano Beto, por cuestiones laborales fundamentalmente, Guillermo Campano, Gabriel Solá, allá en los comienzos. Él porque, bueno, cuestiones laborales también se tuvo que trasladar a Bariloche. Le hemos perdido un poquito el hilo hasta hace muy poco tiempo atrás, que pues también por cuestiones de trabajo nos tocó la puerta. Era él que estaba por aquí de visita. Y bueno, ¿hace cuántos años? Un montón. Ocho. Ya, porque 8 años ya. 2005. 8 años. 8 años. 8 años que estás con nosotros con el micro de luz. Bueno, y como siempre y siempre y siempre y siempre comentamos, todos aquellos que tengan muchas ganas, muchas o poquitas, la que sea necesaria, de colaborar, ya sea a través de nuestra página web, porque muchos, viste, estas cosas de hablar, te podrás dar cuenta que no hay que ser locutor para hablar acá. Deberíamos serlo. Deberíamos hablar mejor, ¿no? Pero bueno. También está la página de Facebook, en la cual también pueden colaborar. Seguro participar. Que sí, seguro que sí. No tienen más que comunicarse con nosotros a través de nuestro blog. Comentar discos, alguna que otra experiencia viendo algún show en especial, etcétera, etcétera. Cositas que a nosotros se nos escapan seguramente, que en esta cosa de diferentes miradas, diferentes gustos, se genera un matiz, ¿no? O les gusta mucho o no tienen ganas de comunicarse, porque hay poca movilidad en las páginas. Pero bueno, sí, bueno, esperemos que sea del agrado. Tenés que tener tiempo, sí, ganas, sí. Y bueno. Y un poco de coraje también, porque no. A vez en cuando tenemos algún aliciente que nos mandan un mensaje. Sí, eso siempre. Augurioso. Bueno, tenemos cervecita. Ahora empiezan a tocar la puerta todo el mundo. Cervecita, algunos sanguchitos, matecito, por supuesto, y buena música, ¿eh? Escuchábamos recién en la apertura una Big Band noruega, el Antonsen Big Band, con invitados, así se titula este disco, publicado el 1 de octubre del año 2007. Bueno, yo me desayuno con esto, ¿eh? Lo escuché, me gustó. Resulta que el padre de tres de los músicos que integran la Big Band fue un músico muy, muy, muy conocido por la década del 70, fines de los 80 también, por aquella parte del mundo. Y el hombre hacía como 10 años que venía intentando realizar un proyecto, ¿no? Un viejo sueño de juntar a viejos camaradas de aquellos años, ¿no? Y se, bueno, se la vio fea, ¿por qué? Porque muchos ya eran mayores. Otros no estaban, habían fallecido. Entonces uno de sus hijos, mencionado ahí en la web, y no solamente en su página personal, ¿no?, sino en otras, como uno de los mejores trompetistas de toda la historia de Escandinavia, por ejemplo, ¿no?, y de parte de Europa también, un hombre muy solicitado. Estamos hablando de Ole Edvard Antonsen. ¿Qué hizo? Le dijo, bueno, papá, vamos a hacerte realidad tu sueño. Juntó a su Big Band, en donde intervienen otros hermanos de él. El viejito canta, se lo escucha por ahí, canta, viste que una voz muy jovial. Y bueno, juntaron a aquellos amigos que estaban en condiciones más o menos de afrontar, ¿no?, de pasar el plumero, de sostener el instrumento. Y resultó esta cosa muy, muy, muy linda, ¿no? Muy linda, con muy un divertida. Aire, muy divertida, sí, realmente sí. Bueno. Es más swing que. Sí. Muy sí, swing. Muy, muy. Aparte, muy, muy lindo, me gustó mucho. Antonsen Big Band, con invitados, publicado el 1 de octubre del año 2007. Del resto de la gente, ni. Pero te podrás imaginar que acá hay un tal Junger, Gret, Vini, bueno, Vini Zafa. Sí. Peter también no. Zafa, pero los apellidos no me los piden. Muy bien, saludamos a nuestros amigos de FM Bahía Grande, Nordeta en Tigre, y también la voz del Quequén, el Quequén Necochea, ¿no? Muy bien, amigos de por allá, más todos los de por acá, sean ustedes bienvenidos a este programa muy especial, ¿eh? No sé si tan especial. Sí, y ya hay cerveza y sanguichichos. Sí, bueno, esa fue la única cosa especial, ¿no? Porque después el resto no. Me sorprendiste. Ah, bueno. Ya vamos a escuchar a, sí, a este hombre que también cumple años hoy, el pianista cubano Manuel Valera. Bueno, fantástico esto, ¿eh? New Cuban Express, el disco con el cual él, ¿no? Para grandes músicos del entorno jazzero neoyorquino. Y obviamente también al frente de sus combos. En este disco, New Cuban Express, en su propia página web, este es un disco de ensueño, ¿no? Con el cual él había soñado muchísimo tiempo, después de un recorrido, si se quiere, un tanto lógico, ¿no? Para la mayoría de los músicos latinos, están, digamos, un poco como destinados, ¿no? Porque viven creciendo y mamando esa música. Él, por supuesto, que había recorrido ese camino también y estaba dentro de sus expectativas, dentro de su sueño. Para esto está de vuelta, ¿no? Porque se había sacado durante un tiempo un quilombo, se armó tremendo, porque la premiación Grammy. Veterano James Cotton, uno de los cuatro más reconocidos armonicistas, en julio cumplió 78 años, uh-huh, y saca un nuevo disco en mayo del 2013, de este año, a sus 77 años, en el cual él canta solamente un tema que casi estuve por ponerlo, pero realmente es un tema acústico y la voz de él se ve que está muy, muy, pero muy áspera porque le cuesta mucho expresarse. Y digo, bueno, voy a poner algo como más alegre. Nosotros después de la cerveza dentro de un rato. Sí, seguramente. Pero muy, muy, viste, demasiado gruesa la voz. Por eso invita, digamos, a importantes vocalistas como Greg Allman, a Ruthy Foster, a Donald Mark Clinton y a Ked Mo, toda uh-huh, esta gente, blueseros más modernos. Vamos a escuchar entonces. El rapero también, este último. Sí, no, Ked Mo es más un blues más cercano al pop. No dije cómo se llamaba el nuevo disco. Cotton Mouse Man. Y el Now he was driving a truck and paying his dues. Radio playing his cotton crop blues. Blowing harder. Yeah, you can't make this stuff up. James Cotton, he was there. Now he went to Chicago in 1954, and blues was blasting out of each and every door. Those were good times. Man, oh man. Fine looking women all around the bandstand. It's all true. No further and bring it on home. Got my mojo working since 19 years old. Fillmore West and Fillmore East. Carnegie Hall. That was me. It's all true. Thank you. riding, he was there. Bien, escuchábamos el último disco de James Cotton, salido el 7 de mayo del 2013, el disco Cotton Mouse Man y el tema He Was There, un disco realmente muy interesante, muy de blues del Chicago, realmente interesantísimo, y las voces que ponen los invitados también, muy muy lindo. Vamos a algún evento, como para ir mechando, como decimos con Juancho. Tenemos el viernes Noche de Jazz Quinteto, en la Ochava, a las 23:30. Rodrigo Bertora saxo, Damián Lagos guitarra, Adrián Farfá bajo, Juan y no sé qué más. Tengo un piano y una batería, dos Juanes al piano y la batería, pero no se le viene el cartel. Esto es entonces Noche de Jazz Quinteto en la Ochava, viernes 18 a las 23:30. Bárbaro. ¿Seguimos con el jazz? Pues sabe que antes voy a dos cumpleaños que me olvidé. Mi cuñado Rubén, mi prima Lenita, que está en el coche. Mi cuñado en Bahía Blanca. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, por supuesto. Ya lo saludé por teléfono, por Facebook también. Pero había esta, sí, por supuesto. Bueno, vamos a escuchar algo realmente muy muy lindo, ¿eh? Nos seguimos quedando en aquella parte del norte europeo. Sí. Esta vez con otra gran banda noruega, pero de una onda absolutamente diferente, un enfoque también, si se quiere, motorizado por algo muy muy muy diferente, como por ejemplo que parte de la música de quien arregla y dirige esta banda. Un famoso y conocido músico por aquellas tierras, Helge Sande, ha tomado a un poeta local, ¿no? Un poeta noruego local, Olaf Hauge, ¿no? Como parte de la inspiración, ¿no? Como para, ya decimos, 3-4 temas que componen este disco muy, muy pulcro, realmente con una música muy sorprendente, realmente me impactó. Un poco cuenta mismo el propio director de la orquesta, este músico Helge Sande, nacido en el año 1965, que además es compositor y arreglador, y que ha trabajado con este ensamble, hablamos del ensamble de Nada, que ha trabajado ya en 3 oportunidades anteriormente. Él cuenta el porqué, ¿no?, de su enamoramiento, si se quiere, con la poesía de Hauge, pero además con su historia de vida, ¿no? Un hombre que empezó a escribir a los 70 años, cuando alguien le prestó un libro de poesías. A los 80 se casó. Medio tarde, ¿no? Todo. Un poquito todo tarde. Y nunca abandonó su granja, ¿no? Cultivando sus cosas ahí, hasta el día de hoy. ¿Sigue viviendo? Sí. Parece que sí. Como 90. Por lo menos aquí no dice nada. 60, ¿eh? Empezó a los 60. A los 70 se casó. No. O sea que es muy probable que... Igual es bastante tardío. Igual es bastante tardíaco. Tardía su irrupción en el mundo de la poesía y en el amor, si se quiere también, ¿no? Bueno, pero eso es lo que sabemos, ¿no? Hasta acá nada más. Incluso he podido leer algunas cositas, ¿no? Algunas transcripciones, algunas traducciones un tanto media maleta, pero muy rica la poesía, toda orientada, ¿no?, a estas cosas de lo campestre, ¿no? Claro. La música del ensamble de Nada, que además tiene una portada realmente lindísima, ¿no? Esa es una cosa que es de destacar. La portada del disco es realmente fantástica. Y la música, por supuesto, que lo que más nos interesa es un renglón aparte, ¿no? Los arreglos son realmente fantásticos. Tiene un perfil muy, muy, muy, si se quiere, muy, muy sutil, ¿no? Toda la música realmente muy pulcra, muy, muy sensible al mismo tiempo. Un disco realmente lindísimo, ¿eh? Ensamble de Nada, Windfall. Es el tema en cuestión, el disco en cuestión, un disco publicado este último 4 de octubre. Ensamble de Nada. ¶¶ Lindísimo, ¿eh? Muy, muy, muy lindo. El quinto corte del 7 que tiene este disco, Windfall, de Entire Truth. Bueno, te debo la banda, porque vos sabés lo que me costó encontrar información de este ensamble. Suele pasar. Pero qué cosa increíble, ¿eh? Uno piensa que por ahí, bueno, seguro. Ajá. Ambulancia, policía. Policía. Ah, que suenan diferentes la sirena. Ah, vos viste la luz. Bueno, me distrajo un poquitín. Estábamos hablando del ensamble de nada. Es un disco sumamente recomendable, este Windfall, que aquí explican un poquitín a qué se refiere, porque bueno, un término que se suele utilizar, por ejemplo, cuando se dice que cuando se refieren a la fruta madura caída de los árboles, ¿no? Pero también es un término que se utiliza para definir oportunidades inesperadas, ¿no? Y ahí que un poco quien ha escrito estas cosas en la web del ensamble juega un poquito con esto, ¿no? De estas oportunidades inesperadas, ¿no? Del ensamble que se reflejan en este movimiento musical sumamente agradable y sumamente inesperado también, ¿no? Porque tiene esos vuelcos, un disco realmente muy muy muy lindo. Te digo, te debo la banda. Me hubiera gustado saber quién toca la guitarra en este tema tan, tan dulce, en una forma tan delicada y minimalista, ¿no? Una cosa, una música sumamente simple, si se quiere, o económica en términos de notas musicales, pero sumamente riquísima, ¿no? En su expresión. Bueno, ahí quedó. Vamos a seguir con esto que quedó, sí, esto sí que quedó la semana pasada. Kanaste Vinikainen Ripa, así se titula este disco, justamente. Los tres miembros de este trío, Jussi Kanaste, saxo tenor, Teemu Vinikainen, guitarra, y Jonas Ripa en batería, un trío, en este caso finlandés. Quedó de la semana pasada, suenan realmente muy bien y ya lo estamos escuchando. Thank you. Seguimos celebrando, no se escuchan, salvo la sirena hace un momentito, no hay matracas ni nada que... Bueno, pero estamos de festejo, ¿eh? Sí, la cerveza sigue corriendo. Las chicas corren calzones por ahí, pero bueno, no hacen ruido, está bueno. Es verdad que nuestras mujeres no están escuchando. Y que se llevó la cámara, el Colo se llevó la cámara acá que, para que suele hacer su programa. Bueno, te recordamos, estamos compartiendo nuestro programa y además... festejando el cumple 23 de nuestro espacio, tratando de pasarla bien y en lo que seguramente a ustedes más les importa, escuchar buena música. Lo que pasó recién, el trío Kanaste finlandés, Kanaste, Vinikainen, Ripa, los tres tienen un frondoso prontuario, ¿no? Como dijo el cordobés. Muy frondoso prontuario. La mayoría de ellos tiene estudios, serios estudios universitarios, musicales, y cada uno cuelga de su cuellito alguna medalla obtenida en algún importante evento europeo. Lo vamos a dejar ahí nomás porque no me quiero extender mucho, porque tratando de no dejar nada para el final. Escuchemos ya ahora, bueno, dejamos el frío escandinavo. Se me ocurre que por más verano que sea, siempre debe hacer frío. Sí, seguro. Algún vientito fresco de correr. Sí, sí, sí. Y nos cruzamos para este lado del charco para escuchar a un bajista que suena realmente muy bien. Hablamos de Tony Gray, un muchacho nacido en el año 75 en los Estados Unidos, que nos presenta Elevation, el cuarto álbum como líder de banda. Apenas cuatro discos como líder de banda, pero con una trayectoria realmente frondosa. Este sí que ha tocado con grandes, ha tocado con Herbie Hancock, con Wayne Shorter, ha tocado con Hiromi, la pianista japonesa, con John McLaughlin, que me entero leyendo un poco la biografía de Tony Gray, que John McLaughlin es el tío de este bajista, mira, Tony Gray, que toca en este disco Elevation, publicado este último 15 de octubre de este año. Y además que, con una, bueno, para hacerle un poquito de digamos, un buen aporte al disco del sobrino, toca un tema que en algún momento compuso McLaughlin con Chick Corea, que nunca fue publicado en ningún disco. Así que aquí hace su debut el tema, y obviamente con la colaboración del tío, ¿no? Del ilustre tío. Además interviene en este disco Mike Stern, otro genial guitarrista, David Fiusinski, Neil Felder en la guitarra, Fabrizio Sotti, también guitarra, todos guitarristas, Rob Beach, el guitarrista de White Snake, también hace soporte aquí, Mino Cinello en la percusión, Roman Collins en teclados y David Throckmorton en batería. Tony Gray, Elevation. Thank you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos el primer corte de este Elevation del bajista estadounidense Tony Gray, Guiding Light. Te debo, ¿quién es el guitarrista que interviene en esta, en este tema? Los mencionados, bueno, anteriormente... Mike Stern, John McLaughlin. A Mike Stern lo hubiéramos sacado al toque porque el sonido es inconfundible. Sí. David Fisinski en guitarra, también todos los guitarristas. Neil Felder, Fabrizio Sotti, Tomayasu Hotti, Rob Beach y la percusión, Mino Sinelu, Roman Collins en teclados y David Throckmorton en batería. Publicado por el sello Afterlogic el 15 de octubre de este año. Muy bien. Todo suyo. Otro evento. El sábado, La Nocturna, una banda muy considerada por parte de David, siempre nos recomienda ir a verla. Pasa que es muy tarde siempre, pero bueno, trataremos de ir a verla. La Nocturna está en Pecados, Sati y Boulevard, la entrada general, $25, una banda de blues y rock. Bueno, continuamos con el blues, cambiamos la óptica de lo que estábamos escuchando recién. Vamos a escuchar una banda, Mississippi Heat. Es una banda formada en el año 91 en Chicago. Tiene un estilo de la onda de los años 50. Ajá. Es más, roba o hace covers de esa época. Suena muy lindo, es una banda bastante grande. Cuando hablas de aquella época, estás hablando de algo 50. Más acústico, ¿no? No, es una banda eléctrica de blues de los años 50, remozada, digamos, trayendo esa música a esta época, ¿no? La banda está conformada por Pierre Lacock en armónica, la vocalista Ineta Visor, el baterista Kenny Smith, el guitarrista y vocalista también Chris Winters, el bajista Steve Howard y el guitarrista Michael Thomas, entre otros invitados. Este es un quinto disco, se llama Footprints on the Ceiling, fue sacado en el año 2002, el 15 de octubre del 2002, y vamos a escuchar el tema que inicia el disco, que se llama Going Home. Yeah. Bien, escuchábamos la banda Mississippi Heat, esta banda de Chicago, nacida en el año 91. El disco decíamos que era Footprints on the Ceiling. El tema Going Home, bueno, una banda de blues eléctrico de Chicago, bien clásico, con mucha armónica, mucha guitarra. Nos olvidamos de saludar también a una parte del programa, no solamente como David Quintero, sino a nuestro amigo Alex Aravena, que sí, fue... Sí. Nuestro operador lujo. Durante añazos, ¿no? De nuestros largos años allá en Libre, FM ahora ya desaparecida del ámbito local. Creo que la señal fue vendida a una radio del Valle, puede ser, no sé. Y Alex, bueno, estuvo ahí siempre, ¿no? Durante tanto tiempo. Un abrazo muy grande para él, que siempre está presente. Una voz muy buena también, sí. Realmente fantástica. Tiene programas de radio. Él está actualmente en Chorochel. Sí. Está en una radio, no sé en cuál. Tiene programas de radio, sigue teniendo programas de radio. Así que un fuerte abrazo y acá nos está saludando, bueno, por Facebook. Y otro amigo también infalible que siempre está con nosotros, dos amigos. El Cabeza. El Cabeza y Juancho. Jorge Sikich. Y Juan Sikich siempre nos están escuchando. Un fuerte abrazo a ellos. Muy bien. Me está haciendo efecto la cervecita. Viste que yo soy medio flojo para esto, ¿no? Muy flojo, diría yo. Así que vamos a ir rapidito a la, antes de que se me nuble todo. Va a lograr eso que no hables. Bueno, vamos a escuchar ahora a este tipo, sí, que conseguí algo de la data, pero nada, en una página web realmente mala, muy fea. Muy pobre. Muy pobre, con un diseño pésimo. Eso es lo de menos, ¿no? Pero si la información está ahí, lo demás es accesorio. Es raro, porque vos decís, bueno, actualmente la red es donde uno busca la información. ¿Cómo puede ser que no exista una biografía o exista, no sé, datos y bueno, de los discos? Es muy raro. Parece que sí, es posible, ¿no? Todo es posible. Porque, bueno, si no, si el propio músico está más ocupado y abocado a la música, bueno, está el productor, el propio sello. Bueno, toda la información que conseguí de Michel Buseglia, un pianista belga, de apellido italiano, puesto que nació de una familia en un seno italiano. Toda la información que conseguí él, absolutamente en un lugar que ni puedo recordar dónde, pero ya te digo, la web de Buseglia es un desastre, pero mala, con nada de información. Muy bien, en este disco, Above Stories, publicado el 1 de febrero del año 2010, tiene el plus de contar con dos grandes músicos, ¿no? Como es el trompetista Randy Brecker y el saxofonista Bob Minzer, el saxofonista que ha pasado largamente por aquí, integrante de los Yellow Jackets, en donde él quizás despunta su parte más livianita, si se quiere, ¿no? Porque la música de los Yellow Jackets es un legendario grupo que casi con 30 años de trayectoria, pero si se quiere es algo como para, digamos, como para pasar el rato, ¿no? Se me ocurre a mí. Porque atendiendo a las cosas mucho más serias, ¿no? Musicalmente hablando, a las que se ha dedicado Bob Minzer, ¿no? Un gran músico, compositor y además director también de grandes bandas. En este disco de Michel Buseglia ellos aportan lo suyo y ciertamente suena lindo este disco, ¿eh? Michel Buseglia, Above Stories, publicado en el año 2010. Thank you. Bien, escuchábamos a Michel Busiglia, un disco publicado en el año 2010, About Stories, Red Ace, es el tema Ojos Rojo, muy lindo, con la participación de Randy Brecky en trompeta, no suena la trompeta en este tema, Bob Mintz en el saxo tenor, clarinete bajo, qué lindo que suena el clarinete bajo tocado. La onda que le imprime Bob Mincer tocando el clarinete bajo, ¿no? Yo creo que en algún momento lo dije también. Me encanta el clarinete bajo. Werner Lauscher en contrabajo y Mark Lennan en batería. Grabado en el año 97 y publicado recién este último 1 de febrero del año 2010. ¿Cuántos discos quedan por ahí en la gatera, viste? Sí. Grabados hace tiempo atrás y de golpe por ahí se descubren, como el caso de lo que comentábamos la semana pasada o la otra. Lo de John Coltrane, que apareció una viejísima grabación, ¿no? Puesta en la calle hace aproximadamente unos 5 o 6 años, luego de haber sufrido todo el proceso de digitalización, que hoy por hoy es muy posible, de recuperar viejas grabaciones, ¿no? Bueno, no sé cuál ha sido la motivación. Quizá, como también en algún momento. Estoy hablando de más porque me parece que me pegó. Me pegó la cervecita. ¿Está hablando de la cerveza? No. Como decíamos de Keith Jarrett con su trío, que guardaron una grabación, Jarrett guardó una grabación durante, qué sé yo, como más de 15 años, dijo, esto, qué bien que salió, la vamos a dejar para alguna oportunidad especial. Y claro, fue así que la publicaron para los 25 años del trío, hace ya algunos poquitos años atrás. Y por ahí pues, sucede eso. Sí, puede ser, puede ser. Bien. Bueno, sigamos. ¿Con qué? Esto es muy lindo, ¿eh? Vos sabés que en algún momento, hace un tiempo atrás, algo atrás, hemos pasado algo de Jimmy Vaughn, una flautista estadounidense, en esta oportunidad al frente de un septeto, en su página web, que podemos decir hay información, sobra la información, en este caso sí, ella cuenta de algunos de los proyectos, un proyecto muy, muy reciente, obviamente un proyecto diferente, este septeto. Esto fue publicado en este último 8 de octubre de este año por el sello Sunnyside. In This Life es el disco en cuestión, Jimmy Vaughn al frente de un septeto. La gente, ciertamente no conozco a nadie, ¿eh? Pero lo vamos a mencionar. Chris Corner en corno inglés, francés. Jimmy Vaughn en flauta alta y flauta traversa. John Skerr en piano. Brad Shepik en guitarra. Amir El Safar trompeta. Douglas Yates en clarinete bajo y saxo alto. Y Jeff Hirschfield en batería. Músicos absolutamente desconocidos, pero que suenan realmente formidablemente. Y obviamente dirigido por una mano magistral, la de Jimmy Vaughn, ciertamente una escritora, arreglista también, y líder de banda que se destaca por sus interpretaciones justamente al frente de pequeñas y grandes bandas. Jimmy Vaughn Septet, In This Life. Bueno, escuchábamos muy lindo esto, ¿eh? Jimmy Van Septet, In This Life. El tema, déjame que lo busque por aquí. In Another Life, en otra vida. Algunas poquitas cosas, porque ya estamos muy solo a la hora, en propia voz de Jimmy Vaughan, explicando un poquitito, haciendo una breve referencia, una breve historia acerca de esta banda y este proyecto. Dice: yo había grabado y dirigido pequeños grupos durante años con gente, músicos de renombre mundial, incluyendo a Dave Douglas y Kenny Werner. Después de asistir a la escuela de posgrado en la composición de jazz, me hice adicta a la escritura para más bronces, y en el 99 empecé con The Jimmy Vaughan Septet. Tuvimos suerte de tener los mismos miembros durante muchos años, cosa que me facilitó la escritura, ¿no?, para los miembros de la nueva banda, como por ejemplo Rafa Alcide, Josh Colligan, Jeff Hirschfield, por ejemplo, ¿no? Nuestro recorrido por los Estados Unidos y Europa, grabamos dos discos aclamados por la crítica, Moving Forward, que este es el disco que en algún momento nosotros hemos presentado aquí, Standing Still, y Solas, ¿no? Todos para la etiqueta o para el sello Sunnyside, y hace referencia al nuevo disco, este último, In This Life. Dice que saldrá a la venta el 8 de octubre del 2013, ¿no? Ya salió, y es lo que acabamos de presentar. ¿Qué más dice por acá? Bueno, algunos de los viajes por Asia, fundamentalmente, ¿no? Dice que quedó pegada, ¿no? Quedó pegada de la música de aquella zona del planeta. Dice, la mayor influencia proviene de varias visitas al Asia del Sur, donde me conmovió visceralmente el sonido de la tabla, la flauta bansuri y la música vocal, ¿no? Así como las oportunidades para llevar a cabo algunas entrevistas o sesiones con gente, y las nombra, ¿no? Tres grandes músicos de la India, ¿no? Imposible de mencionarlo porque aparte ni conocidos son. Bueno, también habla muy bien de un vocalista, Nusrat Fateh Ali Khan. Dice, me enganché inmediatamente con su sonido. Dice, Nusrat es muy bien conocido allí en el Asia del Sur, y se hizo famoso por grabaciones realizadas con Ray Cooder, Peter Gabriel y hasta en un video con Michael Jackson. Ella dice además que es la mejor formación que ha podido reunir en los últimos 10 años. Miramos. Está The Jimmy Vaughan Septet, In This Life, un disco publicado por el sello Sunnyside, este último 8 de octubre. Nada más. ¿Nos vamos? Nos vamos. Pero primero nos vamos con un tema. Así como vos tenés sin anestesia, yo tengo el cupo femenino. Ya he dicho que yo soy medio misógino con respecto a la música. Entonces, esta se llama la sección cupo femenino. Trajimos a Janiva Magnes, una chica de Detroit, que estuvo algún tiempo fuera de las pistas porque se tuvo muy malas críticas, se abandonó la música y a través de la familia y los amigos, bueno, volvió. Es una de las artistas o cantantes de blues y de soul y rhythm and blues más premiadas últimamente, una música que realmente está muy bien posicionada y tiene muy buenas críticas actualmente. Vamos a escuchar de un disco del año 1999 que se llama My Bad Luck Soul, el tema Bee Blues, que es un tema bastante jazzero. Así que una trampita. Yo también me meto en el jazz. Está muy bien. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que la hayan pasado realmente bien. Como siempre decimos, date una vueltita por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. No lo mencionamos. El video, la grabación, el podcast de nuestro programa, sí que salió bien, va a estar disponible ahí en nuestra página para que lo puedas escuchar de ahí mismo o descargarlo. Muy bien. Hasta la semana que viene, Juan Carlos Preus con la programación yacera. Gervasio Balati de la Blucero. Y se nos fue el día de nuestro cumple. ¿Viste cuando uno era chiquito? Sí. Se terminó el día de tu cumpleaños. Qué triste que era, ¿no? Querías que siguiera. Ahora que no querés que llegue. Bueno. David Quintero. Hasta la semana que viene. David Quintero en controles, por supuesto. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. I love my man, I tell the world I do. But when he mistreated me, made me feel so blue. My man wouldn't give me no breakfast, give me no dinner. Squawked about my supper, then he put me outdoors. Had the nerve to lay a matchbox on my clothes. I didn't have too many, but I had a long, long way to go. Good man needs.